La radio es imagen en Internet, un nuevo espacio de comunicación en la zona oeste. www.fmoriente.com.ar. Noticias, información de Ituzaingó y Morón. Notas, entrevistas y música local. Porque queremos darte más contenido, nuestro sitio se reinventa. Navega por el oeste con nosotros. www.fmoriente.com.ar.